siempre que asistimos a una boda es un momento muy especial, quizá un momento de recuerdos gratos, de familias que se encuentran. Bueno, si usted ha asistido, creo que en su mente está este recuerdo. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, continuamos con el tema, este tema agradable que estamos tratando acerca del amor y del romance. Estas historias de amor. Buenos recuerdos. En la Biblia, sí. Claro, estas sí. Historias de amor que relata la Biblia. ¿Y Jesús qué pasó? ¿Participó o no participó? Vamos a hablar justamente de Jesús y el romance. Fíjate ahí, cuando nosotros leemos San Juan capítulo 2 versos 1 al 11, encontramos que él comienza su ministerio precisamente en una boda, asistiendo a una boda. Y debe haber sido algo muy especial haber tenido a Jesús presente allí en la boda, y hablamos de la presencia física. Hoy día alguien podría decir, pero Jesús siempre está presente en las bodas. Sí, no nos cabe la menor duda, pero esa presencia física hacía algo especial aquella boda. Y bueno, y él asiste con su madre y sus discípulos ahí a esa fiesta, y él da realce a esa fiesta, pero además soluciona un problema grave que había surgido. Cuando uno lee el texto de Juan 2:1, se encuentra con algunos detalles bien interesantes. Jesús o Juan cuenta que hay unas bodas que se hacen en Caná de Galilea, y estaba, dice allí, la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. La verdad, las cosas, que hay detalles que son bien, bien, bien impresionantes en relación a esto que está sucediendo acá. Porque estas bodas posiblemente sean familias de María y quizás también de Jesús. No sé si de los discípulos, algunos comentadores creen que quizás porque invitaron a los discípulos, porque invitaron a Cristo, también fueron invitados a los discípulos. Las bodas eran un momento muy, muy, muy especial. El gamos, que es la palabra original en griego, es realmente fiesta de boda, significa boda o fiesta de boda. Por lo general, estas bodas se realizaban en el hogar del novio y continuaban durante varios días, según entendemos. Lógicamente que no venían solamente del lugar donde vivían, sino de otras ciudades, y aprovechaban de pasar un lindo momento celebrando este lindo acontecimiento. En esta historia, este romance que Jesús participa directamente, encontramos otros detalles. Quizás un detalle que tiene que decir en relación a un concepto que aparece en cuanto a María. Juan, si uno revisa la escritura de Juan nunca se refiere a María por el nombre. Y en este caso ustedes ven la madre de Jesús. Se acerca de María como la madre de Jesús y nunca la nombra. Pero hay un incidente que tú mencionabas allí, que dice, faltando el vino. Si vamos allí a Juan capítulo 2 en adelante, muy cercano a la fiesta al parecer, no sabemos cuánto había transcurrido de la fiesta, María se acerca a Jesús y le dice, mira, tenemos un problema. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, o quizás un poquito antes, el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el amor de Dios para solucionar un problema, aquí se notan varias cosas bien interesantes. Dios tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su propósito, tiene su instancia para acercarse a las personas y siempre está abierto para solucionarle los problemas que tienen. Y Jesús responde ahora el pedido de su madre, pero esta expresión que tienes conmigo, mujer, incluso aún no ha venido mi hora, quizás un detalle, Jesús le está diciendo, mira mujer, siempre estuve contigo a tu orden y a tu resguardo. Hoy comienzo a trabajar de una manera diferente. Yo creo que María no se dio cuenta de lo que Jesús le estaba diciendo, pero después lo comprendió. Porque la respuesta que da María es, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y comenzó a solucionar un problema que habría sido realmente problema para una fiesta de esa envergadura. Qué maravilloso cómo Dios actúa y actuó no solamente aquí, sino en Génesis creando el matrimonio y aquí haciendo su primer milagro justamente en un matrimonio. Estaba iniciando la formación de sus discípulos, entendemos que habían algo de 5 con él solamente, todavía no tenía conformado todo el grupo que iba a trabajar, pero estaban allí con María para hacer lo que realmente había que hacer para solucionar un problema de un momento tan grato, tan maravilloso. Recuerdo una boda en el norte de Chile en que se preparó con mucho esmero una tinaja grande de jugo de mango con leche. Quien lo ha probado, quien lo ha consumido, realmente es muy, muy bueno. Se dejó preparado y luego se fue a la fiesta, digamos, se fue a la ceremonia de la iglesia, y eso transcurrió, qué sé yo, un par de horas. Cuando volvieron, el mango que se había preparado, ese jugo, no servía absolutamente para nada. Porque el mango, cuando se consume, debe consumirse, hacerse y consumirse enseguida. Esa fue una situación muy parecida a esta, en el sentido de que lo que se había preparado con tanto esmero había sido deteriorado completamente porque se oxidó la fruta con la leche. Ahora, estoy pensando en esta boda de Jesús. Aquí no había la bebida que era fundamental en ese momento, y Jesús soluciona el problema, porque Jesús soluciona los problemas que surgen cuando a veces falta el amor, falta el cariño. Él puede hacer y solucionar los problemas realmente. Bueno, debemos tener presente que cuando se acababa el vino realmente era una catástrofe, ¿eh? Esto sí que era algo serio. Y como estaba María ahí, y se dice, no, la Biblia no lo dice, pero se piensa que quienes se casaban eran familiares precisamente de María. Ahora, María va a su hijo, a Jesús, para que él solucione el problema. Y le dice, hijo, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Claro, esto lo que para pasa... alguien podría sonar como una falta de respeto, pero no era así. En ese tiempo no se consideraba así. Para nosotros podría ser ahora, pero en ese tiempo, y menos podemos pensar de que Jesús le iba a faltar el respeto a su madre. Y se cree, Horacio, que cuando Jesús comenzó a llenar, fueron entre... más o menos unos 360 litros, no sé si alguien puede considerar... Pero no fue Jesús el que comenzó a llenar, ¿eh? Claro, cuando como siervos comenzaron a llenar, se llenaron unos 360 litros o 90... litros de agua. Claro. Incluso otros sugieren que podrían haber sido 450 litros, de acuerdo a la capacidad que tenía cada cántaro o tinaje que se había solicitado. Entre 60 y 90 litros. Claro, nota tú que... Claro, cada tinaja. Cada Nota tinaja. Tú que es un milagro grandioso, porque si uno mira con tranquilidad el relato que hace Juan, es uno de los 7 milagros que Juan relata en su libro, es el primero en todo caso. Los siervos, yo no sé qué habrán pensado cuando Cristo o María le dice, hagan lo que él dice, y él le dice, llenen las tinajas con agua. ¿Y para qué? Pero no hubo esa pregunta, sino que ellos... hicieron lo que Jesús les dijo y el resultado fue lo que Jesús quería entregarles. Y aquí aprende lecciones una de estas historias de amor, que cuando Dios quiere solucionarnos nuestros problemas, a veces nosotros comenzamos a cuestionar, a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué no le decimos, sí Señor, voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer tu voluntad, y después saldrá el vino, el amor, las caricias, el reencuentro, la afiliación, porque Dios eso otorga, porque es un Dios de amor, y esas historias de amor que estamos contando son parte de ese lindo Dios que nosotros conocemos y está siempre a nuestro lado. Ahora, esta historia vale, creo que vale la pena mencionar que no me imagino que Jesús les haya dado, después de haber bebido todo el vino anterior, les haya dado 360 litros de vino fermentado, le haya dado 360 litros de alcohol, digamos así. No me imagino a Jesús yendo en contra de lo que él mismo había dicho en las Escrituras, que el vino escarnecedor, en fin, y nombra una cantidad de cosas que produce el vino, por lo tanto no debe beberse, y que él promueva una borrachera, lo rechaza mi mente. No puedo pensar que fue así. Me parece que lo que Jesús hizo allí, y tampoco no creo que si nosotros invitáramos a Jesús a una fiesta, tendríamos vino. Pienso que tampoco ese vino que terminaran todos borrachos y quizás haciendo alguna barbaridad. Creo que lo que se consumió allí es jugo de uva. Y por otro lado, Horacio, el vino no sale fermentado recién de la uva cuando se exprime. No, porque es un proceso y le agregan incluso ahora algunas otras cosas en este proceso. Yo creo que Dios lo que hizo fue el vino jugo puro de la uva, y debe haber sido, pero de la mejor uva que se haya conocido, porque incluso lo dice después. Bueno, eso de que sea la mejor uva no lo sabemos, porque Jesús transformó el agua en vino, no pasó por el proceso de la uva. No lo pasó, pero entregó el mejor producto, a tal punto que dice, mira, siempre se guarda el más malito para el final, vamos a decirlo así, pero tú has guardado para el final lo mejor. Y nadie se preocupó en realidad si era o no era. Ahora fíjate, en esto se ha calculado que eran más o menos 2.160 vasos de vino. Entonces eso era para dejar a cualquiera tirado, no sé. O sea, una concurrencia altísima quizás había, y suplió toda la necesidad de Jesús. Qué bueno meditar en estos conceptos, porque Dios suple nuestra necesidad, especialmente esa necesidad de amor, de cariño, de instancia. Eche usted lo que quiera, agua, y Dios traerá los frutos del amor hacia arriba. Creo que es bueno tener presente que las personas solas pueden vivir vidas llenas, productivas y gozosas, así como lo puede hacer las personas casadas. Téngalo presente. Bendiciones, que el Señor los acompañe. Nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.